es el morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú que tú quieres que yo haga, vida mía. Sin tu amor yo voy a enloquecer. Sin tu amor, los celos me consumen y el temor ya no me deja dormir. Dime tú, ¿qué tú quieres que yo haga, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer, a enloquecer. Óyeme bien, a enloquecer. Los celos me tienen loco, me van a matar. Si tú no vienes, yo voy a enloquecer. Oye, mujer.